Bolo 5. Asesoramiento y Estado Mayor. Definición de asesoramiento. El asesoramiento es un proceso metodológico en el cual se utiliza principalmente los procedimientos de análisis y síntesis para encontrar la mejor solución que resuelva un problema concreto, proporcionando los elementos de juicio para que el comandante tome una acertada decisión. El asesoramiento de expertos se puede contemplar en los diversos niveles y contextos de la sociedad y en los más diferentes temas. Es decir, el asesoramiento puede aparecer con todo su peso en cuestiones consideradas sofisticadas y complejas, como así también en temas más pequeños, pero que no por ello dejan de necesitar a veces la asistencia de un gran conocedor en estos para desarrollarlos como corresponde. En la actualidad, el asesoramiento se ha vuelto una práctica común, en especial por la enorme cantidad de cuestiones que van apareciendo gracias al fabuloso desarrollo que en todos los niveles generan las nuevas tecnologías. Y entonces, como el avance es tan rápido, muchas veces se hace imposible aprender lo nuevo sobre la marcha, y ahí es donde surge la necesidad de llamar a un experto que nos asista. Aún más, hoy, el asesoramiento está desplegado por profesionales que disponen de organizaciones y empresas que se dedican a asesorar a quien los contrate en la materia, que son expertos en imagen, en comunicación, en política, en economía, en diseño, en decoración, por nombrar algunas de las áreas más comunes. Ahora bien, esto no implica que en el pasado no fuese común el asesoramiento. Por supuesto que también lo fue, y así es que en materia política y económica, muchos grandes líderes supieron tener grandes asesoramientos para llevar a cabo sus gestiones. Definición. El Estado Mayor es el principal órgano de asesoramiento y apoyo del comandante en la formulación y adopción de planes, programas, proyectos, políticas, estrategias y otras medidas de carácter institucional en el cumplimiento específico de la misión constitucional, la ley orgánica, leyes y reglamentos internos. Antecedentes del Estado Mayor en la Policía Boliviana. Se puede deducir la existencia de un ente nacional colegiado técnico de asesoramiento, Estado Mayor General, a partir de la resolución 0182 de 21 de enero de 1982, durante la gestión del Gral. Jorge Zamora Carvajal, en que se establece la organización de un Estado Mayor como un cuerpo colegiado y técnico. Posteriormente, en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, promulgada el 8 de abril de 1985, quedan establecidos legalmente los niveles de la estructura de la institución: dirección, asesoramiento y ejecución, conformándose el Estado Mayor 1, compuesto por la reunión de los directores nacionales a la cabeza del subcomandante, lo que constituye la macroorganización dentro de nuestra institución, remarcando las funciones específicas de cada nivel. Desde entonces, las funciones de asesoramiento recaen en el ente colegiado, no solamente en la administración central de la institución, sino que cada comando departamental cuenta igualmente con el ente colegiado de asesoramiento, aunque no consta expresamente en la ley su denominación. Así, cada unidad policial igualmente cuenta con su nivel de asesoramiento y apoyo claramente definido. Concepto de Estado Mayor. Es un conjunto de oficiales debidamente organizados en una unidad coherente y especialmente capacitados en técnicas y procedimientos de Estado Mayor, cuya función principal es asesorar al comandante en el ejercicio de sus funciones para el cumplimiento de la misión y supervisar la acción planeada. Funciones y atribuciones del Estado Mayor. El comandante y su Estado Mayor constituyen una sola entidad con un propósito común, que es el de cumplir la misión asignada con éxito. Con este fin, el Estado Mayor se organiza para proporcionar una colaboración efectiva al comandante. El comandante comanda el Estado Mayor, pero el funcionamiento del Estado Mayor es dirigido y controlado por el jefe del Estado Mayor o jefe de la plana mayor en las unidades más pequeñas. La responsabilidad de Estado Mayor varía con el grado de la autoridad que le haya sido delegada por el comandante. El comandante normalmente delega autoridad para decidir en su nombre asuntos de menor importancia y concentra su atención en aquellos aspectos esenciales de su función. En el cumplimiento de sus funciones, el Estado Mayor debe a. obtener informaciones, realizar exámenes de situación y presentar recomendaciones al comandante, así como asesorarlo en la medida de las necesidades. B. Preparar planes detallados. C. Traducir las decisiones del comandante en planes y órdenes. D. Asegurar la transmisión de dichas órdenes a los comandos interesados. E. Supervisar la ejecución de las órdenes y, de acuerdo a lo autorizado por el comandante, tomar las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento. La eficacia del Estado Mayor depende de las cualidades profesionales de sus miembros. Los miembros del Estado Mayor deben poseer cualidades de comando y tener habilidad para aplicarlas en el rol que desempeñan. Deben estar perfectamente enterados de la organización, posibilidades, limitaciones y procedimientos operativos de las unidades que integran su gran unidad y el empleo de estas dentro de un equipo integrado por elementos de dos o más componentes. Como regla general, un requisito para ser asignado como oficial de Estado Mayor de una unidad es tener experiencia en el comando o haber ocupado un puesto de responsabilidad en las unidades subordinadas de la unidad a cuyo Estado Mayor pertenece. Organización y funciones. Estado Mayor, EM. El Estado Mayor, dentro la estructura orgánica y la administración central del Comando General de la Policía Boliviana, se constituye en un órgano de apoyo y asesoramiento directo del comandante y de la coordinación con los Estados Mayores Policiales de cada comando departamental que atingen a la administración y función policial en cumplimiento específico de la misión constitucional y las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de la Policía Boliviana.